Radio Casu presenta el siguiente programa. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Minga. Muchas gracias de antemano por acompañarnos en este su espacio que surge del encuentro de dos personas apasionadas por el arte sonoro a más de 7000 kilómetros de distancia para compartir sus vivencias, intereses, inquietudes y sobre todo crear en colectivo. Agradecemos como siempre a Radio Caso por seguir abrazando este proyecto y por poder transmitir a través de su señal. Mi nombre es Ana Mora, desde México, y bueno, saludo a mi colega Jenny. ¿Cómo estás allá? Hola, en Ana, Buenos Aires? Bien. Acá grisecito, pero bien. Contenta de tenerte, de saludarte, de tener a la invitada de hoy. Que le damos la bienvenida a iCyborg. Les cuento que ella habita el sonido con historias de ficción inspiradas en escenas oníricas, personajes imaginarios o historias de mundos especulativos. El proyecto explora diferentes géneros como el ambient, el IDM, el minimal, el cinematic, y como productora de música electrónica es parte del dúo Biolumini, en donde explora motivos orgánicos, naturaleza y paisajes sonoros. Bienvenida a iCyborg, un placer tenerte en este episodio número 3 de Minga. Hola, ¿qué tal, Ana? Gracias por la invitación. Y bueno, estamos muy contentas de tenerte. Comentábamos fuera de la transmisión que te teníamos pendiente también desde la primera temporada, igual que nuestro invitado anterior, ¿verdad? Pero es ahora un gusto poder compartir. Y escuchábamos al inicio un poco de este track. Bueno, es una presentación en vivo. No Space, ¿quieres contarnos un poquito antes de adentrarnos a las preguntas? Sí, claro. Pues esta fue una sesión que se grabó justo en épocas de pandemia. Justo, no recuerdo muy bien el año, pero creo que ya era el segundo, cuando empezábamos a salir del encierro. Y pues este colectivo, que son varias músiques, que se llama Antimateria Sonora, tienen como una parte de producción audiovisual y hicieron como un ciclo, ¿no?, de estos shows que eran como en un espacio controlado, sin gente, con todas las medidas, ¿no?, sanitarias. De hecho, todo el equipo de producción estaba con cubrebocas, salvo quienes performaban. Y pues hicieron este como espacio para presentar actos audiovisuales. Y para este show me acompañó Sisyphus, que es SSHPS, que es Cristian Meneses, y él fue quien me acompañó justo en la parte visual para presentar este live set, que un poco es más un jam, porque sí integro muchos samples que no son míos, y utilicé live, ¿no?, como para justo hacer como estos cambios, transiciones entre ritmos y ambientaciones, ¿no? Una selección de sintetizadores ahí virtuales que hice. Y pues él utilizó mucho, como que estábamos pensando mucho en ese momento en medusitas, y él es muy colorido, ¿no? Entonces como que hicimos este live set que creo dura 30 minutos, si no recuerdo mal. Y pues eso, de eso fue el show. Ah, Qué gracias interesante por... lo que nos cuentas, eso, aparte porque al ser tan audiovisual también y tener esa experiencia de solo escucha, bueno, se crean como un imaginario, bueno, como una invitación a que los oyentes se acerquen a reescuchar esta obra con la que iniciamos el programa para que tengan como los dos lenguajes, porque realmente es una experiencia, pues verlo y en varias obras que tú tienes, porque quizás me estoy entrando a las preguntas, adelantando pues un poco, pero bueno, tienes como toda una experiencia audiovisual, como de formación. ¿Quieres contarnos un poco como de dónde empezó a nacer este interés por lo audiovisual o se dio por medio de la investigación o la invitación de este festival? Pues realmente el audiovisual un poco sí es desde mi formación profesional. Pues, estudié ciencias de la comunicación y me especialicé justo en un área que se llama producción audiovisual. Si bien en la carrera está enfocada más como a cine, a documental o a medios más periodísticos, en mi servicio social tuve la oportunidad de estar en Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes y ahí fue en donde empecé a conocer pues otras extensiones de lo que puede ser audiovisual, ¿no? Como videoarte o videos más experimentales. También ahí tuve un acercamiento gracias a mis colaboradores o bueno, a quienes en ese momento llevaban el taller de audio que se llamaba Hernani Villaseñor y Alberto Cerro. Y posteriormente después otro chico, Enrique García, me empezaron como a acercar mucho a medios digitales, a programación, a diferentes softwares más creativos. Y empecé a conocer como un mundo muy, muy profundo y muy amplio de lo que es, pues, la experimentación, ¿no? Como audiovisual. En específico para este performance, pues sí es una colaboración. No fue tan mío como el material, pero, por ejemplo, con Bioluminic sí hacemos shows audiovisuales más complejos y todo lo hacemos nosotras. Tanto lo visual, lo programamos antes en Touch Designer y generamos como una especie de video acompañamiento a lo que hacemos en vivo musicalmente. Y de ahí viene realmente. Ajá. Bueno, igual vamos a ampliar muchísimo más acerca de Bioluminic en toda la entrevista, porque también, bueno, es muy interesante ver cómo eres como un artista como integral tecnológica de este siglo. Me da la sensación cuando te leía y te escuchaba, como de que tienes varios medios y muchas herramientas dispuestas como para la escena y para esta experiencia como sensorial. Y bueno, me gustó mucho encontrar, fue un grato momento cruzarme contigo musicalmente, ¿cierto, Ana? Sí, no, y bueno, ya platicaremos un poquito más de esta experiencia que yo tuve directa con Bioluminic, pero antes de adentrarnos a eso, me gustaría que nos platicaras un poco más de justo cómo se gesta tu proyecto solista, ¿no? Me parece muy interesante que cómo esa experiencia en el CENART, ¿no? En el Centro Nacional de las Artes y justo en el Centro Multimedia ha sido un semillero de muchos artistas que en México han compartido justo esta experiencia, pero ¿cuál es ese momento en el que tú decides como ahora sí arriesgarte a experimentar y crear pues estas sonoridades y cómo llegas a este álbum Siberia, del cual vamos a escuchar un track más adelante? Claro, pues creo que fueron diferentes detonantes, pero el principal, pienso que fue, o sea, tuve un amigo que es muy querido, se llama Ricardo, y me empezó a enseñar justo en la universidad Ableton, Live Ableton. Antes tocaba como en diferentes bandas, bueno, más bien toco la guitarra y toqué bastantes años como en bandas de surf, garage, indie rock, o sea, como que estuve explorando mucho la parte instrumental. Cuando conocí este programa, pues prácticamente fue asombroso porque me di cuenta de que podía ser muchos instrumentos simultáneamente y podía hacer música con una computadora y emular todo, ¿no? Batería, guitarra y eso como que me generaba más un poco de autonomía en la parte creativa, porque si bien con las bandas solamente estuve tocando covers y pues les proponía, ¿no? Que hiciéramos algo nuestro y como que no había un interés real en ese momento. Y pues me emocionó mucho que tuviéramos, o sea, que una herramienta te puede dar como cierta autonomía para que tú desarrolles ideas que estás como imaginando, ¿no? En tu mente todo el tiempo, porque a veces estás imaginando universos, como narrativas, mundos, ¿no? Y sobre todo creo que se vincula mucho porque tengo una pasión por el cine, o la desarrollé en la carrera, y me gustaba, ¿no? Como esta cuestión sonora que los directores imprimían en sus películas, como David Lynch o... sobre todo David Lynch, ahora que lo pienso, o Vincent Gallo también, o sea, como que acompañaban, o sea, las bandas sonoras eran muy, muy emotivas y me asombraba, ¿no? Como esta vinculación sonido-imagen. Y pues eso, o sea, creo que fue un poco el detonante el saberme como más autónoma, que podía crear y producir algo más complejo con un instrumento como una computadora, ¿no? Como, y que todo se podía abstraer y contener en ese medio. Y sobre todo en sonido, porque no sé si podría considerarme integral. Creo que realmente la exploración que tengo es sobre todo más a lo visual y a lo sonoro. Y esa ha sido como la especialización que he estado como trabajando a través ya como de 6, 7 años. Entonces, sí, creo que eso serían tal vez el detonante. Y un poco ahí Cyborg nace después de Bioluminic, porque en pandemia también, justo fue como un periodo como en el que estabas conteniendo tanto y tenías la necesidad de como, no sé, o sea, al menos para mí fue como una especie de salvación en ese momento, el poder tener esa posibilidad de crear cuando ya estabas como muy ansioso, ansiosa en este encierro. Y Siberia surge por una invitación de unos amigos que se llaman Melody Crafter, que tienen un label en donde ellos imprimen viniles y están sacando música house, sobre todo, todo el tiempo. Y me escribe este chico, me dice, oye, estaría padre como producirte este vinil, no sé si te interese. Y pues así es como nace Siberia, ¿no? De esa invitación y pues también de bajar ya como muchas ideas que, o sea, habían estado como cosechadas durante años, pero que hay veces que necesitas una invitación más concreta para bajar la cosa física o aterrizar, ¿no? Tanto todo lo que puedes contener en años. Sí, interesante lo que nos compartes, porque está bueno ver cómo también como todas esos intereses, esas intersecciones también crecieron como de este compartir, de crear en conjunto, en colectivo, o lo como algo que tiene la música, ¿no? O el sonido, y que en la práctica y en el recorrido de varios artistas que hemos tenido, es como ha sido como un común denominador, y es está bueno la experiencia de Bioluminic como antecedente en tu vida. Así que, pero y Bioluminic, ¿eres tú con quién más? ¿Quieres como ampliarnos ahí, llamando? Claro, pues Bioluminic nace en conjunto con el Elis, o bueno, yo le digo Elis, bueno, hay diferentes formas en las que ella prefiere ser nombrada. Ella es una amiga que conozco en un festival justo también en la época de Centro Multimedia, que se llamó Vivo, que era un festival de live coding, de software y de código vivo, que justo organizó Centro Multimedia. Hubo una serie de charlas, talleres, y a ella justo la encontré ahí, como en este mar de personas que iban pues a todas las sesiones. Nos conocimos en la fonoteca, en el jardín justo, y recuerdo que, o sea, como que me llamó la atención justo porque no faltaban las actividades. Así fue como nos encontramos. Me contó que era pianista, ¿no? De formación. Y por alguna razón hubo ahí una especie de conexión, yo le digo clic, como con una persona que encuentras y sabes, ¿no? Que puedes tener, o sea, como que podrían crear algo juntas. Y obviamente en ese evento como que no llegamos a más. No la volví a ver como en 6 meses, y luego nos encontramos de nuevo en el Centro Cultural España, en un taller de electrónica, Y fue como, creo que sí debemos hacer algo porque es el destino, ¿no? O sea, como Se que cruzaban en los caminos, sí. exacto, nos unió, ¿no? Otra vez el destino. Y justo hubo un festival que se llamaba Subsónica, que organizó el Centro Multimedia, que organizó este amigo, también muy querido, Enrique García. Y me invitó y me dijo, oye, ¿por qué no le ponen nombre a lo que? Porque llevábamos un año colaborando a distancia, generando muestras, y yo te envío una pieza, tú le haces algo y me la envías. Y hacíamos muchos ejercicios así como, oye, te mando una pintura, le hacemos una pieza, te la regreso. Creo que fue un proceso en el que empezamos un poco a entendernos en nuestras formas de expresión y a comunicarnos, ¿no? Porque como no nos conocíamos, yo creo que fue un buen tiempo para entablar esta relación más profunda que tenemos hasta ahora, que ya llevamos casi 7 años. Y así fue que empezó Biolumínico, o sea, fue como un poco destino y también otra invitación que no diría que nos forzó, pero creo que también estas invitaciones que a veces suceden, como te invito a un museo a que presentes algo, o incluso una entrevista como la que están haciendo, te hace recapitular y te hace como consolidar como bloques de tiempo, ¿no? De lo que tú llevas como un poco recorrido en la vida. Entonces, ajá, Sí, eso. qué bonito. Qué muy bonita la Sí. imagen mientras lo contabas, sí. Sí, justo estaba tratando como de hacer memoria de una de las experiencias que tuve con un profesor de piano que justo hacía mención de esto, ¿no? No hay mejor motivación que el que tengas una fecha de entrega, ¿no? En este caso, una invitación o este tipo de oportunidades que nos hacen realmente materializar y concretar todos estos proyectos, ¿no? Y sobre todo en conjunto, creo que todavía es mucho más enriquecedor. Y quería compartir y agradecerte también, bueno, ahorita que no está Elise, pero bueno, ahí ojalá se lo hagas llegar si nos escucha, es que pues fue básicamente gracias a ustedes, a Biolumini, que yo me empecé a sumergir como en este mundo del noise, ¿no? Y fue como una experiencia radical en mi vida que el tenerlas cuando fueron a la Universidad de las Américas como parte de Volta, ¿no? Bueno, no sé si estaban trabajando en ese momento ahí con Juan José, pero sí, esa visita como a la universidad, le contaba Jenny, como que fue un antes y un después en la forma que escuchas y en la forma en que pues ahí tomó como otro rumbo mi vida en la investigación del noise y empezar a tener como esa curiosidad. Entonces no quería dejar pasar la oportunidad de agradecerte porque increíblemente no estamos tan lejos, ¿no? Yo estoy en Puebla, tú estás en Ciudad de México, pero a veces esa distancia no nos hemos podido encontrar en persona después de hace como 7 años, pero bueno, está pendiente por ahí. Y bueno, eso, no quería dejar pasar esta oportunidad del encuentro, aunque sea digital. Y bueno, con esto quisiera que fuéramos a escuchar ahora sí el track que nos compartes, Arnaluk. ¿Y quieres contarnos antes de qué va, o qué intención Sí. tenías, o quieres que lo escuchemos y después volvemos a esa presentación? Pues yo pienso que rápidamente les cuento. O bueno, Va. no, mejor que lo escuchen y ya después para no predisponer. Ah, me parece buenísimo eso. Thank you. Volvemos. Acabamos de escuchar este track del álbum Siberia. Cuéntanos un poco más de este track, por favor. Claro. Pues Arnaluk es parte justo del disco que comentaban hace un momento, Siberia. Y Arnaluk, en general, todo el disco son sueños. Que estuve como teniendo también durante este tiempo de encierro. No sé, como que siento que a muchas personas les pasó eso, como que este tiempo les sirvió mucho para crear demasiados universos, ¿no? Como en la mente era necesario. Y Arnaluk, pues, como Arnaluk no recuerdo justo, a ver, todos los nombres que puse, se los puse como por deidades élficas algunas. No recuerdo muy bien. Pero sí, no recuerdo muy bien qué significaba el nombre ahora mismo. Pero era un sueño y recuerdo que tenía que ver con una especie de imagen un poco como si estuviera flotando o volando más bien en Santorini, como en una especie de ciudad así, con mares azules muy profundos y volando encima de casas y estructuras como en ese estilo que se pueden encontrar en esa ciudad. Y todo se derrite y no sé, o sea, es más como una especie de evocación, de sensación de ese sueño, no tanto como realmente pintar, ¿no? El paisaje. Y tenía que vincularse con eso. Y cuando empecé como a construirlo, imaginaba esa sensación, pero también sabía que tenía que integrar como algo de nostalgia o algo, y por eso ese coro que está como integrado a la canción, que a mí me hace generar también esta sensación como de nostalgia y vértigo, pero a la vez también bello saber todo esto que estoy viendo desde el cielo. No sé, si es algo muy abstracto creo, pero me gustaría que cada quien no se imagine eso y que más bien imagine lo que quiera. Creo que no tan solo este track, sino en sí el álbum es como todo un detonante de sensaciones y está buenísimo. Así que ojalá puedan adquirirlo en Bandcamp. Ya más tarde nos dirás dónde pueden encontrarlo para que puedan escucharlo completo y también apoyar, ¿por qué no, verdad? Siempre les invitamos a que pongamos nuestro granito de arena desde Latinoamérica con nuestros artistas locales y ve y hay Cyborg y pues como todos estos proyectos en los que has estado y como has crecido y como todo tu proceso creativo e investigativo, hoy 2024, ¿en qué proyecto estás? ¿Cómo todos estos proyectos de Siberia con el label, como compartir Biolumini? Porque cuando hablábamos también viste que sí, como de qué bueno crear en colectivo y en grupo, no solo para la experiencia artística y la investigación artística, sino también como que yo siento como que la obra misma en sí crece un montón, como que se potencia la comunicación con otras disciplinas, como que justo lo que tú hablabas con Biolumini, como que se enriquece poder comunicarse con otras disciplinas. Como toda esta experiencia, ese bagaje que te han dado esos proyectos, hoy, ¿en qué andas? ¿Qué proyectos te vamos a poder encontrar? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás investigando? Sí, claro. Pues ahora mismo, justo iCyborg lo pausé un poco, porque estoy justo con Liz, estamos a punto de sacar un nuevo disco, que está inspirado en los océanos y un poco en la vida que habita el océano y también un poco el dolor que está teniendo, pues la vida que está ahí debido a como estos cambios climáticos y temperaturas como altas, ¿no? Que están calentando el agua y también pues la basura que estamos tirando ahí. También un poco el disco, o sea, como que ya estamos a punto de mezclarlo. Yo creo que más o menos entre julio, agosto queremos presentarlo en la ciudad. No sé si todavía si como un live o como una sesión de escucha que queremos que sea inmersiva, como con proyección y un poco evocar como esta sensación de estar abajo y conocer, ¿no? A las especies, incluso que a veces parecen alienígenas, que están en lo más profundo. Y eso es lo que estamos ahorita trabajando. Y además también recientemente estuvimos haciendo todo el diseño de sonido y música para una exposición que se llama Jardín Onírico, en el Centro de Cultura Digital, que les invito a quienes estén escuchando y a ustedes dos, bueno, Jenny, así de que virtual, a que vean las imágenes, videos que tiene que ver, porque justo lo estamos haciendo en colaboración con Loom Arte y Medios, que es un estudio de experiencias interactivas y multimedia. Y con ellos, que justo son dos ingenieros mecatrónicos, pues justo estamos generando como estas sinergias y colaboraciones ahora nuevas que empezamos a tener, porque es un, o sea, el jardín onírico también parte de este concepto, ¿no? Como del sueño. Y todo ese concepto creo que es una de las, o sea, como que a Biolumínic le gusta como trabajar con temas como de lo inmaterial, ¿no? Un poco más desde la esencia y un poco más con mundos ficticios de naturaleza e irnos un poco más hacia adentro, tratando de imaginar, aunque realmente no es que estemos viendo, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de la tierra o no sabemos cómo son los peces abajo del mar, ¿no? Pero tratar de trabajar como estos imaginarios que no conocemos, pero que podemos evocar a través del sonido. Y pues esos serían los dos proyectos como más presentes ahora. Pero no sé, o sea, con Biolumínic, justo no me atrevería a decir hacia dónde vamos. Con iCyborg en específico, pues tengo pausado un disco también que, sí, bueno, la idea es que se va a llamar Tatuaje, pero a mí a veces me cuestan años, ¿no? Para poder tener un material, porque lo estoy como un poco imaginando todo el tiempo y luego encuentro otros factores de inspiración y lo sumo, o también otras experiencias que vas teniendo con el tiempo puedes integrarlas a esta producción. Entonces siento que hay tiempos, ¿no? Hay tiempos en los que lo que tú quieres contar o lo que tú quieres crear son como, yo lo imagino como plantas que encuentran la tierra adecuada para germinar, ¿no? Entonces creo que eso ahorita está pausado, pero estoy muy emocionada por el disco de Océanos, que vamos, bueno, no se iba a llamar así todavía, no tenemos un nombre, pero les invitamos también como a escucharlo, porque pues sí, estamos buscando también un poco enviar mensajes que no solo sea como escuchen mi música, sino ver qué otras narrativas que son importantes para nuestro tiempo podemos integrar, ¿no? A lo que estamos como creando. O sea, creo que es muy importante ahorita crear, pero también enunciar como otras cosas. Importante esto que mencionas sobre el activismo, ¿no? Y que tenga una función también política, ¿no? Además del goce que obviamente disfrutamos auditivamente, visualmente, pero creo que hoy, como bien mencionas, es más que necesario, ¿no? Es tener este tipo de sí, exploraciones artísticas, pero también reflexiones. Entonces, pues les agradecemos ya de antemano por este esfuerzo, ¿no? Que obviamente sabemos que es un proceso largo y también afectuoso. Y bueno, también me encanta que compartas esto de que no es así como tan fácil, ¿no? Y no se trata, que aunque trabajemos con herramientas tecnológicas, y Jenny podrá compartir un poco más de esa experiencia, que ella es la creativa del grupo, es cómo este proceso, pues, es eso, ¿no? Se va cocinando, ¿no? Y se va gestando y creciendo y de verdad que es muy valioso lo que cada uno de los artistas nos comparte en el momento adecuado, ¿no? Y no se trata solo de estar produciendo, así que cada año. Sí, conocer como los universos, las nuevas narrativas que de las que se apropian y las que transforman. Porque sí, es como que cuando cuentan su experiencia, uno ve la obra, ve también toda su historia, como que no es solo como que la práctica misma transformó esa misma narrativa y todo su proceso. Ha sido muy, muy enriquecedor, la verdad, que contar con todas las invitadas. Y un placer tenerte aquí Minga, ahí yo reitero porque sí, como que también es importante reflexionar sobre que habemos artistas en la investigación artística desarrollando tecnología, pero no como no solo con un pensamiento de producción, sino también como con una reflexión o una postura, así que es muy valioso que lo traigas acá para mencionarlo. Sí. Y a mí me parece que, bueno, pues, obviamente puedes completar y compartir lo que desees, pero yo quisiera también como que en este punto no nos olvidemos de que nos recuerdes estas redes y estos medios en donde podemos escuchar otra vez todo esto de lo que estamos hablando, de los proyectos, donde podemos ver lo que han hecho. Claro. No, pues primero que nada, gracias a ustedes también por generar estos espacios de escucha, que siempre son muy importantes. Además que como que últimamente, pues no dejo de pensar, ¿no? En que es importante esta cuestión, no sé si radial, pero siempre les cuento mucho a las personas con las que colaboro en radio, como esta idea como de volver a la fogata, como y escucharnos. Entonces, gracias también por crear este espacio. Y pues las redes que tenemos, bueno, primero de iCyborg, pues es iCyborg.bandcamp.com y en SoundCloud está como soundcloud.com sintiendo al otro ser. Y en el caso de Voluminic es voluminic.bandcamp.com y también en SoundCloud nos pueden encontrar como Voluminic y así para escucharnos. En Spotify Sí. también estamos. Y también mencionamos Antimateria Sonora, que también pueden encontrar, y a mí se me quedó ahí como colgado en el pensamiento, era cuál era el label con el que publicaste Siberia, el track que escuchamos anteriormente. Es con Melody Crafter, se llaman. Melody Crafter. Ah, con Bien. Crafter. Ahora les invitamos a que se preparen, a que se sienten y vamos a tener un concierto radial de iCyborg. ¿Quieres contarnos acerca de qué vamos a escuchar? Este fue un live set. Un poco también a mí me gustaría saber qué escuchamos, qué sonoridades. Bueno, ya dijiste de la compu, pero sabemos también que tienes unos controladores. Si quieres expandir algo más de eso. Pero sí me gustaría que nos cuentes cómo fue esa experiencia del concierto en vivo. Es un concierto en vivo lo que vamos a escuchar a continuación. Sí, pues este también fue otro set que hay otra vez volviendo. Fue en la pandemia, que justo fue un festival que se llama Inmersiva en el Centro de Cultura Digital y se nos pidieron como, pues obviamente también puertas cerradas. O sea, creo que en esta época hubo un auge de generación de contenido mucho y las sonoridades que ahí un poco plasmé tiene, al principio creo que es más como de textura y más como tenemos una parte más ambiental y posteriormente algo más rítmico, que son como más como ritmos rotos y que son más abstractos, no tan de dance floor, porque justo tengo como mucho interés, ¿no? Como en llevar como el sonido de iCyborg un poco más, algo más rítmico, pero roto, como abstracto. Entonces, me gusta justo como lo imagino, como construir como arquitecturas o simetrías perfectas con sonidos a nivel de diseño de sonido. Y pues eso sería lo que creo que vamos a escuchar. Súper. Y bueno, no queremos irnos sin agradecerte por el tiempo, por la disposición, por compartir estas experiencias, por la generosidad. Y bueno, Totalmente. y no sé si Jenny, tú quieres agregar alguna cosa antes de despedirnos oficialmente. Ay, sí, no, seguir agradeciéndote a Ivonne, a ti, Ana, a Caso, a los oyentes todo este tiempo. Y nada, gracias por hacer, por estar. Y bueno, nada, quédense disfrutando de las sonoridades de iCyborg. Claro, no sin antes recordarles que nos sintonizamos en vivo el próximo 14 de junio, ¿verdad? A la misma hora, mismo lugar, y tendremos como invitada a Samantha Canchola, que nos va a estar platicando de su proyecto, tanto individual como colectivo. Entonces, no se lo pierdan. Y bueno, estuvimos con ustedes transmitiendo Ana Mora desde México. Y Jenny Ramírez desde Argentina, feliz fin de semana para todos, feliz fin de semana, Ivonne, gracias por tu tiempo, por tu música, gracias Ana, gracias Caso y a todos los que están ahí. Nos vemos el próximo mes. Thank you. interested in poetry? Actually, I am, kind of. Really? Yeah. I write poetry. I keep it all in this notebook. Secret notebook. Oh, you're a poet? Yeah. That's great. Would you like to hear one? Sure, sure. It doesn't really rhyme, though. That's okay. I kind of like them better when they don't. Yeah, me too. Okay. This one's called Waterfalls. Two words, though. Waterfalls. Waterfalls from bright air. It falls like hair, falling across a young girl's shoulders. Waterfalls, making pools in the asphalt. Dirty mirrors with clouds and buildings inside. It falls on the roof of my house, falls on my mother and on my hair. Most people call it rain. That's a beautiful poem. You really liked it? Yeah, I really do. I think it's beautiful. Mm-hmm. Wonderful. Thank you. Este programa fue presentado por Radio Caso.